Siéntate a mi lado, es preciso que charlemos sin despedazarnos como dos lobos hambrientos. Vamos a imponernos como adultos una tregua. Yo sé que podemos, porque esto no es la guerra. Es sencillamente la ocasión de aclarar todo. Amistosamente, no es posible de otro modo. Vamos a esconder las uñas, a guardarnos las espadas. Mira mi pañuelo blanco y olvidemos la batalla. Que la sangre nos llegue al río, cariño mío, no con mal paso ni con desvío. Yo estoy contigo, los ojos se me nublaron detrás de una piel morena, pero fui comparando y te juro, no vale la pena. Que la sangre no llegue al río, cariño mío, no soy culpable para un castigo. Yo estoy contigo, que la sangre no llegue al río, por Dios te pido. Siéntate a mi lado, es preciso que charlemos sin despedazarnos como dos lobos hambrientos. Vamos a imponernos como adultos una tregua. Yo sé que podemos, porque esto no es la guerra. Es sencillamente la ocasión de aclarar todo. Amistosamente, no es posible de otro modo. Vamos a esconder las uñas, a guardarnos las espadas. Mira mi pañuelo blanco y olvidemos la batalla. Que la sangre no llegue al río, cariño mío, no con mal paso ni con desvío. Yo estoy contigo, los ojos se me nublaron detrás de una piel morena, pero fui comparando y te juro, no vale la pena. Que la sangre no llegue al río, cariño mío, no soy culpable para un castigo. Yo estoy contigo, que la sangre no llegue al río, por Dios te...